la cultura light influencia de la publicidad. La comunicación masiva es un factor predominante para que a través de este tipo de vida que propone la cultura light se traduzca en superficialidad, consumo y materialismo. Dentro de los medios de comunicación masiva, uno de los principales es la televisión, principal mediador entre la cultura light y sus seguidores, debido a que a través de comerciales y programas que tienen como fin mostrar a mujeres sumamente delgadas como presentadoras o conductoras que tratan temas o muestran productos que beneficiarán al televidente en la pérdida de peso, induciéndolo a sumergirse en la cultura light a través de mensajes en los que se ofrece que al adelgazar se verá más atractivo y por ende su vida cambiará. La publicidad se difunde a través de medios directos, donde la difusión de la idea o imagen es impersonalizada o masiva. Estos medios son audiovisuales, demostraciones, presentaciones, folletería, catálogos y correspondencia. La publicidad también se difunde mediante medios indirectos, donde es impersonalizada o masiva como radio, televisión, prensa, cine y publicidad al aire libre como carteles o paneles. Toda estrategia publicitaria debe determinar a los receptores de su mensaje. Existen los receptores intermedios, que son las personas que influyen en el usuario o comprador, y los receptores finales, que son los usuarios o compradores. La publicidad de productos light puede considerarse como subliminal debido a que se dirige a satisfacer una necesidad o deseo de las personas que lo consumen. La publicidad tiene la característica de descubrir los deseos conscientes e inconscientes de los que la ven y toman de ella lo que encaja en cada una de las facetas de su muy original personalidad, ya que solo un motivo puede dar lugar a diferentes formas de conducta, tantas como individuos existen. La recepción y efecto de los mensajes visuales y auditivos físicamente débiles que el hombre recibe fisiológicamente, sin ser consciente de ellos. La explotación subliminal, al mismo tiempo que hipnotiza la conciencia, la manipula directamente con técnicas perfeccionadas. Los productos light, casi en su totalidad, no manifiestan la cantidad de calorías que dice el producto en la etiqueta, porque es light, entre comillas. Por ejemplo, los aceites de todas maneras son calóricos y tienen un elevado porcentaje de calorías, y definitivamente no es un producto light. Afecta en la salud la ausencia de vitaminas en estos productos light. Una de sus funciones importantes es viabilizar el metabolismo de todos los nutrientes que existen en una alimentación balanceada. Las consecuencias físicas o psicológicas de esta cultura light no son solo por el cambio de vida que algunas personas creen o desean tener, sino también la falta de criterio de algunas que se desvían totalmente al llegar a sufrir enfermedades como la bulimia o anorexia, lo que posteriormente, si no es tratado a tiempo, conlleva a una muerte segura. El cambio de vida que algunos individuos pueden adoptar y el nivel socioeconómico que algunas personas desean adoptar, creyendo engañosamente en que se necesita un estatus social alto para adquirir estos denominados productos light.